Politicón. Diatribe y lobos políticos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Ateben pes eispeideia metaglauconos duaristos. Proseuxómenos teteteo taihamaten georten bulómenos. Teas astaitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen hun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen poitrakes etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y lobos políticos. Muy buenas noches, amigos. Hoy, 10 de abril del 2014, damos comienzo a un nuevo Politicón. Politicón es un programa producido por Abel Ali, Sofía Negri, Rodolfo Diringer y quien les habla, Joaquín Rodríguez Freire, y operado técnicamente por nuestra querida Mara Ali. Si quieren comunicarse con nosotros pueden enviarnos un mail a politicóncomuna6@gmail.com y pueden buscar todos nuestros programas anteriores con su índice y resumen en nuestra página web, que es www.politicóncomuna6.com.ar. Muy buenas noches, Sofía. Muy buenas noches, Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, por suerte. Muy contento, porque hemos estado haciendo una pequeña picada antes de comenzar hoy el programa. Estábamos comiendo un poquito de salame, maní, queso. Estuvo bueno, ¿no? Sí, muy divertido, muy rico. Gran anfitrión, Abel. Y realmente, yo sentía hoy que los tenía que alimentar porque habían estado trabajando bastante. Pese a los nervios de la preproducción. Está bien, la hicimos llevar, una buena cantidad de tiempo dedicada a la preproducción. Hoy trabajamos realmente. Al contrario del mundo, que hoy, o de bastantes que hoy pararon, nosotros laburamos el doble. Fue nuestro homenaje de alguna manera, al día especial, hoy 10 de abril. Nuestro itinerario, amigos, hoy va a ser, vamos a estar conversando en nuestros primeros bloques con Ondina Fraga, que fue electa presidenta, si no me equivoco, ¿no? ¿Cuál es el nombre exacto? Secretaria General. Secretaria General. Yo sabía que lo estaba diciendo mal. Secretaria General del Partido Justicialista de aquí, de la Comuna 6. Vamos a seguir conversando con Carlos Anaya, que es un ingeniero agrónomo, con quien vamos a tratar los temas vinculados al arbolado, a la poda, y también a la plantación aquí en la Comuna 6 y en la ciudad. Y vamos a estar en nuestro últimos bloques, charlando de esos temas relevantes que nosotros marcamos como relevantes de la semana. Algunos van a estar a cargo de Joaquín y otros van a estar a cargo de Sofía. Juántropos Fusei Politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. El domingo pasado, el domingo 6 de abril, se realizaron elecciones internas en el Partido Justicialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de varios años de no llevar a cabo este certamen, el Partido Justicialista decidió que era hora de normalizar, así fue el nombre que le han puesto a estas elecciones, de normalizar la situación del partido, y se llevaron a cabo aquí en la Ciudad de Buenos Aires las elecciones, donde aproximadamente más de 100.000 afiliados han concurrido masivamente a votar. En general hubo lista única, la lista del Partido Justicialista responde al proyecto político que cabeza Cristina Fernández de Kirchner, salvo en las comunas 4 y 12, si no me equivoco, que hubo más de una lista. En general fue lista única y aquí se eligió a Víctor Santamaría, el secretario general del SUTER, el sindicato que nuclea a los encargados de edificios principalmente, como el secretario general del partido. Estamos en comunicación con una amiga de la casa, Ondina Fraga, comunera por el Frente por la Victoria en la Comuna 6, quien ha sido electa como secretaria general del partido en el distrito. Ondina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bien, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Bien, bien? Buenas noches, muy bien, muy bien. Bueno, Ondina, bien. En primer lugar te queríamos felicitar por la elección y quería que nos cuentes tus impresiones acerca de esta jornada que se ha vivido en la CABA. La verdad que excelente, con normalidad. Muchos afiliados se han volcado a votar. Uno está habituado, ¿no?, a ir a buscarlos, pero en esta oportunidad tuvimos la sensación de que había necesidad de salir a votar. Más allá que fuera una lista de unidad, nosotros en el barrio así lo pudimos digamos conciliar posiciones, sobre todo de cargos, y era una sola lista, con lo cual el afiliado no había pelea, digamos, ¿no? Pero mucha afluencia pública, ya digo, compañeros y compañeras que, por suerte tampoco llovió en la jornada, así que a más de 800 personas, 800 afiliados fueron a votar, se normalizó todos los sectores también, juventud, tercera edad, mujer y profesionales, y en la comuna fui electa secretaria general. También era la primera vez que se votaba secretarios generales por comuna, porque hasta las últimas elecciones teníamos secretarios generales por circunscripción. Todavía no nos habíamos aggiornado, digamos, a la ley de comunas. Así que, ahora ya tenemos un responsable político por cada comuna. En este caso, en la comuna 6, yo soy la secretaria general y Claudio Heredia es el secretario general adjunto. Y por otro lado, Brigitte Turri está al frente del sector de la mujer, Sebastián Perelman como secretario de la JP, Susana Velot como secretaria de la tercera edad y Eduardo Borsi como secretario del sector de técnicos y profesionales. Y la verdad que lo que nosotros vivimos, por lo menos hablando con Víctor Santamaría, y con otros compañeros de otras comunas, nos daba la sensación que fue en general, inclusive en las comunas que había, digamos, pelea. Así que muy contentos. Ondina, te quería preguntar algo. Las negociaciones para llegar a una lista de unidad, ¿fueron duras, fueron difíciles, fueron muy trabadas, hubo buena onda? ¿Cómo se presentaron de alguna forma cada una de las distintas agrupaciones para llegar a una lista de unidad? Bueno, habitualmente había una lógica que era la cantidad de afiliados que uno abreva, digamos, por un trabajo territorial. En esta oportunidad, esa lógica no tiene mucho sentido porque hace mucho que no confrontamos, con lo cual también cada uno, su peso político en términos de cantidad de afiliados era relativo, ¿no? Con lo cual, lo que tratamos es de aunar posiciones. También se jugaban algunas agrupaciones nuevas como la Cámpora, con muchos compañeros jóvenes que también pedían su lugar, y es lógico. Ondina, vos que los conocés, discúlpame que interrumpa, pero ya que lo mencionaste, vos que los conocés de cerca, ¿son habitualmente muchachos y chicas bastante malos los de la Cámpora? ¿Cómo los ves vos que los conocés de cerca? Son tremendos. Son compañeros, obviamente, que tienen mucha, obviamente digo, no es tan obvio que tengan esa cantidad de militantes y uno se los reconoce. Es la primera vez que estaban jugando dentro de lo que dentro del partido justicialista. Era su primera experiencia dentro del partido. Muchos compañeros también su primera interna. En ese marco uno se ha peleado y hemos reconciliado. Como toda interna, que está bueno. Yo digo que forma parte de nuestro folclore. Y forma parte de el ser peronista. Pelearnos en las internas y amigarnos después. Y está bien, digamos, porque las internas son para eso, ¿no? Pero por suerte, dentro de todo, conciliamos posiciones y estábamos todos juntos. En nuestra comuna particularmente le encabezaba Mariano Recalde. Un honor también tenerlo como encabezando la lista de congresales. Y contanos un poquito de eso, porque no fue un hombre de militancia por ahí en Caballito, o sí por ahí, y yo no lo sé. Contanos cómo viene la cosa. La lista de congresales no necesariamente el afiliado que es candidato tiene que ser del barrio, porque en realidad un poco ahí lo que se juegan es las agrupaciones, no tanto la territorialidad. La territorialidad tiene un juego ahí, pero es sobre todo en la otra lista, que es el consejo consejo comunal. Con lo cual no hay una lógica de que todos tienen que ser de la comuna. En general, creo que Mariano es de la comuna 2, si mal no recuerdo. Y bueno, nada, tuvimos el honor, Mariano, para ser presidente del consejo, del congreso, perdón, tiene que ser, tienen que encabezar una lista. Y bueno, nada, surgió eso y surgió la posibilidad también de darle el primer lugar. Bueno, también, vamos a ser honestos, también tenía que ver cómo venía todo el esquema de alianzas en cada barrio. Justamente nuestro barrio era dentro de todo, si bien con las peleas de último momento, pero era dentro de todo un barrio tranquilo. Ondina, discúlpame, sí. Te hago una pregunta. En este contexto de ciudad donde el Partido Justicialista se plantea como una oposición al gobierno de turno, ¿qué expectativas genera esta unidad del partido de cara al futuro? Bien, a nosotros particularmente todas las expectativas. Nosotros creemos que si bien el partido, sabemos que es muy difícil que sea un candidato o una candidata emanada de nuestras filas, digamos. Es muy probable que los próximos candidatos a jefe de gobierno, ojalá sean, pero sabemos que hay cierta fricción con la ciudadanía, por lo menos en este contexto histórico, en este momento. La presidenta ganó en nuestra ciudad. Con lo cual creemos que nuestra ciudad, el votante, puede llegar a elegirnos. Bueno, ahí está en duda si va a salir de la fila del justicialismo o no. Pero estoy totalmente convencida que solo el justicialismo puede liderar, sí, una lista ganadora. Yo particularmente estoy convencida de, si bien quizás no sabemos si el candidato va a ser peronista, justamente, pero sí. La idea del entramado de alianzas que tenemos que tener y estrategias que tenemos que pensar para ganar la ciudad. Y creo que ahí tenemos que hacer valer, en tal caso, nuestra experiencia como cuadro político, tenemos que, y cuanto más si estamos todos juntos, ¿no? La cámpora adentro del Partido Justicialista, como tendría que ser, y lo es, de hecho. Con lo cual me parece que por lo menos a nosotros nos genera esa expectativa. Más allá después de en los candidatos, ¿no? Para vos viene un año intenso, me parece, ¿no? De trabajo, por ahí más intenso que otros años. Por un lado, tu papel, tu rol en la Junta Comunal, y por otro lado, el papel de secretaria general. Todo por ahí, un desafío, ¿no? Que queremos, sí. Hay una agenda que trataremos de unificar, poner en marcha el Partido Justicialista es una prioridad en nuestra agenda, en mi agenda, pero también con los compañeros y con los compañeros de los otros partidos políticos que están dentro, que forman parte del Frente para la Victoria, sumar inteligencia estratégica para ver cómo ganamos nuestro barrio. Hay todo un nuevo pensamiento que tenemos que, evidentemente, no nos fue bien en las últimas elecciones, con lo cual hay que repensar algunas cosas, ¿no? Tendremos que aunar esfuerzos para revertir esa situación. Te interrumpo por lo siguiente. Dos cosas me quedaba pensando. Algo de algunas charlas informales por ahí con amigos, ¿no? Que es esto de que esta interna que se ha desplegado ha formalizado que el PJ terminó como la especie, como una especie de paraguas, ¿no? Que cobijó a todas las agrupaciones tradicionalmente peronistas o armadas con esta nueva etapa del kirchnerismo. Esto es así, salvo los otros partidos que forman Unidos y Organizados, pero de alguna forma parece que eso es por hoy el paraguas protector, ¿no? ¿Es así? Sí, es así. ¿Y ha implicado esto, vos pensás que esto implica una renovación de lo que ha sido por ahí la dirigencia más tradicional del Partido Justicialista en la ciudad? Yo creo que... A ver, Víctor hace también varios años que está... como cuadro dirigente de del peronismo, el hecho de que todos participaran, ¿no? Que la gran mayoría de los peronistas participaran y que se generara listas de unidades también, acusa recibo de que también hay una necesidad de emprender un camino juntos, pero sobre todo legitimizados dentro del peronismo, dentro del Partido Justicialista. Porque la democracia es necesita partidos fuertes, digamos, ¿no? Está bien que cada uno tengamos nuestro grupo agrupacional, pero ¿dónde lo hacemos valer? Lo hacemos valer en nuestro partido. El lugar partidos donde fuertes implican democracias fuertes. Esto que vos decías es, en el partido que es el lugar que fabrica, por decirlo de alguna manera, los candidatos cuadros que luego políticos. La ciudadanía, claro, va a elegir, ¿no? Es decir, es la función del partido político, ajá, ¿no? Y yo me quedaba pensando también que el hoy por hoy, Unidos y Organizados es... Y además el partido siempre fue, por lo menos históricamente, sus cuadros y sus militancias y sus dirigentes, esa bisagra entre el gobierno y la gente. Bueno, hay que volver a repensar todos los partidos políticos en ese marco, ¿no? Nos pasó ese neoliberalismo que separó las cosas y donde el partido ya no casi no tenía sentido. No solamente el nuestro, todos. Con lo cual, volver a construir y pensar en un partido fuerte implica una vuelta atrás también muy importante. Digamos, tanto Néstor como Cristina pertenecen al Partido Justicialista. Esto es así, digamos. Con lo cual es imperioso también pensar la Argentina que viene, y la Argentina, siempre en realidad, digamos, vuelvo, ¿no? Siempre me parece que fue pensada de esa manera, digamos, donde los partidos políticos, por lo menos desde el advenimiento de la democracia, más allá del neoliberalismo de los 90, siempre se posó sobre por lo menos dos partidos políticos fuertes, ¿no? El radicalismo y el peronismo. Y bueno, se requiere volver a reconstruir, por lo menos en nuestra ciudad, el peronismo que estos años estuvo, digamos, vacilante. Si no, no hay proyección. Esa es no sé si, digamos, en ese marco de construcción de dirigentes que puedan proyectarse como gobernantes, pero también como ese nexo entre el gobierno y la gente. ¿Se entiende? Uh-huh. Digamos, si no hay una atomización de la política que no llega a ningún lado. Entonces necesitamos, vuelvo a decir, el radicalismo también se plantea de esa manera, ¿no? Creo que también el radicalismo está viviendo una etapa de volver a verse como un partido fuerte. Y bienvenido, digamos, que sea así. Y dentro del Frente para la Victoria hay otros partidos, bueno, está Nuevo Encuentro, el PC, que bueno, tienen sus procesos, y que en la medida que son fuertes, también el Frente para la Victoria es más fuerte. Uh-huh. Ondina, Antes de cerrar, te hago una breve pregunta. ¿Cuáles son los primeros pasos a seguir de la unidad, si se quiere? Bueno, la idea es que el Consejo de Comuna tenga vida, empiece a funcionar. Y entre los compañeros veremos cuáles son esos primeros pasos, ¿no? Creo que hay una... rápidamente volver a repensar la estrategia local, barrial, en conjunto con las otras fuerzas que conforman el Frente para la Victoria y ver de qué manera ayudamos a los compañeros y compañeras del distrito a ganar el distrito en el 2015. Uh-huh. Ese es nuestro camino, ¿no? ¿Cómo hacemos para ayudar a esos compañeros? Y acá estamos. Bueno, muy claro, Ondina, te agradecemos muchísimo, te felicitamos nuevamente. Estamos conversando con Ondina Fraga, comunera en la Comuna 6, aquí en el Distrito por el Frente para la Victoria, y flamante secretaria del Partido Justicialista, también aquí en el Distrito. Muchas gracias, Ondina. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Estoy cansado de esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Hoy es domingo y sigo igual, encadenado a la soledad. Así no se puede seguir sin ver la luz y sin respirar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Remar bien fuerte, tener algo de suerte se necesita. Pedirle a Dios todos los días, salud y trabajo se necesita. La copa barata y la chica bonita se necesita, sí, se necesita. Agua bendita se necesita, se necesita, sí, se necesita. We'll be right back.

banda del día es Memphis la Blusera y el tema es Rodar o Morir. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Semanas arduas se han vivido en la Argentina estos últimos días debido a la problemática que se ha instalado sobre la inseguridad y una nueva faceta, no sé si decir nueva, pero que está siendo explotada mediáticamente, se ha convertido en tendencia. Bueno, son muchos de los debates que se están generando en estos últimos días. Estamos hablando de los linchamientos, mal llamados justicia por mano propia. Y en lo que a nosotros compete aquí en la Capital Federal, tenemos que hablar de que el PRO ha frenado un repudio a los linchamientos, algo que se propuso desde la oposición aquí en la Capital Federal en la legislatura porteña. Levantamos una nota de Página 12 de Eduardo Videla, quien informa que la oposición porteña propuso tratar un repudio a los ataques ilegales y aberrantes, según caratularon, contra presuntos delincuentes. El macrismo se opuso, pero al final negoció un texto que fue aprobado por mayoría contra la justicia por mano propia. El texto fue presentado por la legisladora del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre, mientras que por el macrismo, quizás su representante más de punta, por ponerle un nombre, ha sido el jefe de la legislatura, quien preside la legislatura porteña, que es el legislador Cristian Ritondo, quien advirtió que su bloque no iba a votar en el recinto porque pretendía llevar la discusión a la comisión y para asegurar que los vecinos actúan en defensa propia porque están descuarecidos del Estado. Lo que deberíamos tratarnos es la reacción de la gente, ya que el problema de fondo, lo que falla, son las fuerzas de seguridad. Una confesión, ¿verdad?, de parte, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con su propio cuerpo de policía, su flamante cuerpo de policía aquí en la Capital Federal, para poder aplicar el peso de la ley a quien merezca, previo proceso judicial, esperamos, ¿no?, obviamente. Sí, la verdad que es una discusión muy interesante. Macri también planteó lo mismo, digamos, la ausencia del Estado y por eso la situación del hartazgo social, que se estuvo mencionando mucho, por estas cuestiones de inseguridad. La verdad que es una discusión interesantísima, porque desde donde yo estuve leyendo bastante sobre el tema, y plantearía como dos ejes. Por un lado, la intencionalidad política clara de ciertos dirigentes políticos y obviamente en su asociación con los medios mediáticos, con los medios masivos de comunicación, como vos decías, que han puesto en escena de una forma realmente, no sé, increíble esta cuestión de los linchamientos, una intencionalidad política de plantear esto en una situación caótica, ¿no? Que tiene que ver con muchísimos sucesos que, por ejemplo, en diciembre pasado fueron los saqueos, digamos, los acuartelamientos de la policía en todo el país, y que tiene, o sea, es parte de, yo considero, un mismo plan de desestabilización y de generar esta sensación para posicionarse ellos hacia el 2015, ¿no? Uh-huh. Por otro lado está la discusión sobre realmente estos cómo llega la gente a llegar al punto de matar a una persona por creer que es un ladrón o porque, bueno, efectivamente les haya robado una cartera, digamos. Leía una frase que vos subiste a una red social hace un par de semanas cuando salen los linchamientos sobre los mismos, sí, vos. No me hago cargo de nada de lo que... Los mismos que se quejan sobre que hoy en día te matan por una cartera, fueron y mataron por una cartera. Me parece que es un fenómeno que no tiene que ver con ciertos locos salvajes incivilizados, como también se dijo por bastantes lados, sino con algo propio de la sociedad en la que vivimos, y por eso en el próximo bloque vamos a estar hablando un poco, obviamente no profundizando en un tema que es muy complejo, sobre el concepto de fascismo societal, que es un concepto que pertenece a Boaventura de Sousa Santos, en relación con una nota que escribió Norma Sciarraca para el Página 12 esta semana, sobre, bueno, esta nueva forma de fascismo, que no tiene que ver con el fascismo nazi, digamos, en su origen del siglo pasado, sino con la relación con las democracias y este nuevo momento, y en particular, bueno, en nuestro país, una democracia que hace muy poco realmente ha adquirido matices de inclusión social y de equidad, y que eso lleva a que surjan nuevos protagonistas dentro de las violencias.

así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por La Colectiva. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Continuamos en Politicón con el tema que dejamos recién abierto en relación a esta nota de Norma Yarraca en el Página 12 de esta semana sobre el fascismo societal. Bueno, el fascismo societal es un término que se utiliza para describir un régimen que no es político sino es social y tiene que ver con la civilización en la modernidad, que lo que trata es de domesticar y trivializar las democracias en relación a promocionar un régimen neoliberal, económico y bueno, también con respecto a las inequidades sociales, y que se favorece de ciertos procesos para su instalación. Dentro de esto es bueno, están la fragmentación de la compartimentación social, los grupos paraestatales, bueno, esto es una definición más amplia del concepto que se puede aplicar a distintos ámbitos del mundo, ¿no? En uno de ellos, que me parece que es más interesante para analizar en este caso, es habla sobre la proliferación de dispositivos mediáticos que instalan determinados temas, por ejemplo, la inseguridad, para mantener aterrada y disciplinada a la población. Estos son los que se llaman los think tanks, que tienen que ver con las redes sociales, los portales, Facebook y demás, que en esta nota la autora utiliza los ejemplos de, por ejemplo, los cacerolazos de los últimos dos años, el 8N, el 18A, que tienen que ver con cacerolazos que supuestamente son autoconvocados, que hablan de una espontaneidad, que tienen consignas claramente fascistas, digamos, muy reaccionarias, y que en realidad por detrás hay una organización que tiene que ver con líderes conservadores, líderes tradicionales, que no son gente lo que se llama el vecino común de a pie, digamos, y que tienen una intencionalidad política muy clara y que realmente están organizados, más allá de que la gente que vaya a esos cacerolazos y esas convocatorias vaya porque realmente siente que se siente de acuerdo con las consignas. Entonces, que en realidad esto tiene que ver con una intención fascista de volver atrás en los procesos de democratización que se están dando, bueno, sobre todo en América Latina en los últimos años, de verdadera democracia, ¿no? Porque cuando uno habla de los 80 o los 90, es una democracia muy débil, en los 80 con todavía muchos factores que todo el tiempo la están amenazando, y en los 90 con un proceso que se llevó a la fragmentación social, y que tiene que ver con esto que nombraba Joaquín antes, de los marginados, de que se los pone en ese lugar y que sufren una inseguridad mucho más grande, pero que no está visibilizada y que se constituyen como ese otro al cual el resto de la sociedad les echa las culpas de todo, ¿no? Así como podría hablarse de la xenofobia, del nazismo incluso, tiene que ver con una cuestión que yo no sé si es propiamente la modernidad, sino de la historia en general, de que siempre hay un otro al que hay que echarle las culpas y al que hay que castigar. En la modernidad se da que es con grupos que tienen que ver con diferencias socioeconómicas. Es una discusión súper interesante, creo que es muy bueno debatirlo, comprender los linchamientos dentro de esto, dentro de una intencionalidad política y de un fenómeno sociológico, y comprender que las intencionalidades detrás de esto son muy graves, porque no es una cuestión de simplemente aterrorizar a la gente para lograr que después vaya y compre cierto producto para la inseguridad, para hacer sentirse más seguro, sino que tiene que ver con promocionar policías como la metropolitana, que son claramente autoritarias, totalitarias, represoras, y llevarnos finalmente dentro de lo que podría decirse un marco formal de democracia por elecciones a un gobierno reaccionario y que vuelva atrás todo lo que se ha ganado en estos últimos años. Me parece que lo plantea esta autora en su texto, y lo plantea también mucho Estela Maldonado, la secretaria general de CETERA, en otra nota que sacó en Página 12, que se llama Linchamiento, Sociedad de Estado, que la única forma de realmente poder combatir estos sucesos como los linchamientos, como los saqueos y estas cuestiones de odio entre las clases sociales, es generando espacios públicos de discusión, de integración, de cohesión social, que es algo que se ha perdido, que hemos perdido, que los ámbitos tradicionales por los cuales, lo decía Ondina también en la entrevista al principio del programa, los ámbitos tradicionales donde la gente se juntaba a discutir las cosas, los partidos políticos, los sindicatos, y las comunidades educativas, se han fragmentado muchísimo en los últimos 30 años y hay que volver a recuperarlos, hay que recuperar un poco ese sentimiento de solidaridad social. Vamos a pasar un poco de revista de lo que ha sido la semana aquí en la Capital Federal. El tema de hoy, sin duda alguna, ha sido el paro de la CGT conducida por Hugo Moyano en alianza con la CGT Azul y Blanca, que dirige el gastronómico Luis Barrio Nuevo. Yo no entiendo, no me cabe en la cabeza cómo un hombre que mandó a quemar urnas de una provincia como Catamarca, no porque sea una provincia como Catamarca, de cualquier lugar del país, así sea desde Ushuaia a La Quiaca, como la Gira de León y Santa Olalla, puede continuar teniendo vida en la política argentina y con ese nivel de poder extorsivo sobre la sociedad. En fin, han convocado un paro general a nivel nacional. También se ha plegado la CTA que dirige Pablo Micheli. También lo han hecho sectores de izquierda, tratando siempre de apartarse, sobre todo el Frente Izquierdo y los trabajadores, pero también lo ha hecho el Movimiento Socialista de los Trabajadores y agrupaciones nucleadas en otros gremios y partidos, tratando de apartarse de esa burocracia a la que tanto han criticado a lo largo del tiempo. Bueno, nuestro jefe de gobierno se ha explayado también sobre el tema. Mauricio Macri dijo textualmente: basta del autoritarismo del piquete. Estoy de acuerdo con el contenido del reclamo, dice. Nosotros sabíamos que la inflación iba a traer esto, pero sabemos que el paro no va a cambiar nada. Esto se cambia con otra forma de gobernar. El paro es más una interna del peronismo, consideró el jefe del gobierno porteño. Según el líder PRO, Hugo Moyano, y Luis Barrio Nuevo, los líderes de la CGT opositora, saben que esto mañana no cambia, y se mostró confiado en que la Argentina que viene habrá posibilidad de diálogo. Qué cuestión fuerte toda esta lógica que se construye en torno al diálogo. ¿Qué es el diálogo cuando los maestros de UTE le piden constantemente que se siente a negociar, que se siente a hablar de por qué 10.000 pibes quedan afuera de la vacante? ¿Qué cosa fácil es hablar con la boca y no sostener con el cuerpo? Creo que aquí en Buenos Aires se puede dar cátedra. Y quizás a veces parece que le pegamos de más a Macri porque también es gratis, ¿no? O no sé, por alguna cuestión. Pero realmente me indigna. Quizás uno puede coincidir en basta del autoritarismo del piquete en días como hoy, que mucha gente ha querido ir a trabajar y no ha podido. Pero por otro lado, uno va desmenuzando ese discurso y se encuentra con el oportunismo de estoy de acuerdo con el contenido del reclamo, ¿Cuándo se puede imaginar a uno, a Macri, de acuerdo con el contenido de un reclamo obrero, si es que fue un reclamo obrero? Es cierto que se han plegado miles de trabajadores. Sí, además él se menciona en contra de estos piquetes, pero algo que me llamó la atención, que hoy veía por las redes sociales, es que las estaciones de Ecobici, digamos, estos puestos donde la gente puede ir a retirar sus bicis para movilizarse por la ciudad, estuvieron cerradas durante el día de hoy. Lo cual no se entiende, primero, cuál sería la razón para que estuviesen cerradas, y segundo, que justamente si Macri realmente lo que quiere es poder garantizar que los trabajadores puedan llegar a sus puestos de trabajo, porque está en contra de medidas como los piquetes, digamos, en los accesos a la ciudad, no tiene realmente ninguna coherencia. No tenía ese dato, es bastante sí. Interesante. Vamos a seguir luego de... Vamos a escuchar un temita musical y luego seguimos pasando un poco de revista. No, no, no, no me voy a amar. escucha esta canción. Último tema de la noche, la bifurcada nuevamente es Memphis la blusera. Estás escuchando Politicon. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5. www.politicon.com. Seguimos en nuestro Politicon de hoy. La semana pasada habíamos estado anunciando que estos días, el sábado próximamente, va a estar inaugurando un local el Partido Obrero aquí en Caballito. Lucas, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andás? Vos sabés que anunciamos ya la semana pasada que ustedes van a estar este sábado. Contanos vos, ¿dónde está? ¿Quiénes van a estar? ¿Qué va a pasar? Mirá, hoy estamos terminando una jornada de lucha bastante larga. Hoy fue el paro nacional, la arrancamos desde muy temprano. Estamos ultimando los detalles, como bien decís, para inaugurar el local este sábado. El local va a estar en la calle Riglos, al 500-573, más precisamente, ahí Riglos y Pedro Goyena. Viene Jorge Altamira a dar una charla, digamos, el local es un paso adelante para nosotros, el local que teníamos antes quizás era un local más chico, estamos pasando a un local más grande. Ese que estaba cerquita de la Plaza del Caballito, ¿no? Exactamente, estaba ahí en Repeto. Se están mudando, se están mudando. Exactamente, vamos a abrir un local más grande, tiene que ver para nosotros obviamente con este crecimiento que tiene la izquierda, que ya quizás es muy notorio para mucha gente, no solamente en términos de votos, sino también un ascendente sindical también cada vez más grande, y que tiene su particularidad acá en Caballito, con una cantidad de compañeros cada vez más importante que se acerca al partido, y que también obviamente por estas mismas razones que tenemos que pasar a un local más grande y demás. ¿A qué hora es? Mirá, esto lo vamos a estar inaugurando nosotros el sábado a partir de las 6:30 de la tarde. La charla de Altamira está prevista que sea a las 7:00, pero todo no termina con la charla de Altamira, sino que la idea después es quedarnos, poder disfrutar de un buffet barato, va a haber música en vivo, va a haber artistas que van a participar, obviamente solidariamente, sin cobrar un peso, por el local, por la inauguración, así que obviamente invitamos a todos los vecinos a que se acerquen, puedan escuchar Altamira, comer algo, se acerquen a tomar algo, se acerquen también a poder disfrutar un poco de música y un poco de arte, obviamente todo totalmente gratuito, desde las 6:30 de la tarde hasta que se vaya el último compañero del local. Lucas, te queremos agradecer mucho porque vos has seguido una tradición que no todos siguen, que es que cuando quieren difundir algo a la comunidad de amigos de acá de Caballito que siguen a Politicón, se ponen en contacto con nosotros y lo transmiten, ¿sí? Muchas gracias y vamos a darnos seguramente una vuelta por allí el sábado, ¿sí? Por favor, los esperamos y muchas gracias por el espacio. Un abrazo para ustedes, suerte. A ustedes, chao, chao. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos pasando las gacetillas, vamos con la última, para la próxima vamos a abordar, bueno, cuándo será la próxima, tenemos que ver si el programa del jueves se hace, porque caemos en Semana Santa, ¿verdad? Claro, y de alguna manera por ahí vamos a estar comprometidos con distintos eventos religiosos, seguramente. Nos vamos a Aruba, en realidad, todos No, bueno, en realidad es una noticia, también la levanta el portal de Página 12. El gobierno porteño incumple una orden judicial por vacantes. Nada nuevo en el horizonte, ¿verdad? Y aquí está, aparece nuevamente la doble moral. El respeto a las instituciones, el respeto a la justicia independiente, etcétera, etcétera. Bueno, el gobierno porteño incumple una orden judicial por vacantes. El juez en lo contencioso y tributario Guillermo Schaefer instó al Ejecutivo encabezado por Macri a otorgar en 2 días vacantes a 2 hermanos de 2 y 3 años en escuelas públicas del distrito y advirtió que está desobedeciendo una resolución judicial anterior vigente desde antes que comenzara el ciclo lectivo. El magistrado indicó que en caso de un nuevo incumplimiento denunciará penalmente al jefe de gobierno. Bueno, es un caso muy puntual, habla de 2 niños en particular, de 2 y 3 años, 2 niños muy pequeños, que ya se encuentran a la más temprana edad, cuando tienen que comenzar el jardín de infantes, que ya no hay vacantes, ¿qué puede quedar para el futuro, verdad? Pobres niños, y así los recibe la escuela pública, no porque la comunidad educativa esté a favor de esto, no me refiero a la calidad humana de las personas que la componen, sino a lo que debe garantizar que esa comunidad funcione, ¿verdad? El fallo añade que los 2 niños están en una situación de incertidumbre sin acceder al sistema educativo, con el grave perjuicio que ello acarrea en su instrucción y en el plan de vida de sus progenitores. Claro, por ahí lo que la justicia no tiene en cuenta, que el gobierno de la ciudad sí tiene en cuenta es que quizás no tienen la plata para pagar una institución privada, y eso hoy en la ciudad de Buenos Aires es prácticamente inadmisible. El fallo de Schaefer además apunta a que el gobierno porteño demuestra que el cumplimiento de la medida cautelar dictada no le resulta obligatorio. Por eso el magistrado impuso que en el plazo de 2 días de cabal cumplimiento a la medida cautelar dictada, bajo apercibimiento de aplicar sanciones combinatorias en la persona del funcionario responsable de máximo nivel de conducción y girar las actuaciones a sede penal. Estamos hablando del ministro Bullrich, ¿verdad?, quien está a cargo de la inscripción online y de los temas que lo hace. Puntualmente estamos hablando de los padres de 2 niños que habían solicitado vacantes definitivas en la escuela número 5 Walt Disney de jornada completa, cumpliendo con todos los pasos establecidos por el Ministerio de Educación porteño. El 10 de diciembre de 2013 recibieron por correo electrónico la bienvenida al Jardín de Infantes Walt Disney, como bien decía recién, solo para uno de los hermanos, en tanto que el otro había obtenido plaza en un establecimiento cercano. Sin embargo, el 13 de enero de 2014 recibieron un llamado telefónico mediante el cual se les informaba que, debido a un error del sistema de vacantes, no estaban asignadas y que tampoco había lugar para sus hijos en los otros jardines de infantes elegidos como opción, por lo que ambos quedaban en la lista de espera. Interesante esto, ¿no? El error no fue de la gestión, en realidad, del ministro Esteban Bullrich, sino que el error fue del sistema. Claro. Sí, sí. Es decir, sí, sí, que no podemos encontrar personas responsables de esto, sino una máquina. Yo creo que debería de inmediato esposarse a esa máquina y ser puesta en un calabozo, ¿no? Para que pague por esta pena de haber dejado, en este caso que vos mencionabas, a 2 niños en estado de incertidumbre, y a sus padres, en rigor, en relación a la cantidad de casos, hay miles de casos en incertidumbre, ¿no? Una forma parecida como están también los árboles de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En un estado de incertidumbre en relación a su futuro, ¿no? Porque si lo seguimos, como decía hoy, mutilando, Carlos, a quien entrevistamos, corren riesgos, ¿no? Pero Bullrich dice que él tiene la renuncia puesta a disposición del jefe de gobierno desde hace mucho tiempo, cuando comenzó el conflicto por la inscripción online, pero Macri no se la pide. Bueno, se la debe pedir. Yo lo mismo que dijimos la vez pasada, ¿no? Porque probablemente no haya otra persona que se quiera hacer cargo de esa papa caliente, ¿no? Para el PRO. ¿Nos quedan cosas por allí? Tenemos las gacetillas que han enviado al mail de Politicón. Hoy son algunas. Tenemos la primera de Unidad Popular. El sábado 12 de abril, en el horario de 10 a 18 horas, elegimos a los compañeros que tienen que llevar adelante un viejo sueño: la construcción de un partido político que le permita a los ciudadanos de a pie transformar sus demandas y necesidades en los verdaderos objetivos de las políticas públicas. Estamos convencidos de que para este país se puede gobernar de otra manera. Todos tenemos que ser parte de la decisión. Es necesario para esto renovar el sistema político partidario hoy vigente, terminando con estructuras que no solo ya han demostrado lo que pueden dar, sino que han transformado la actividad política en un mecanismo de ascenso y enriquecimiento personal. Unidad Popular intenta otro camino y hoy te llamamos a participar, estés o no afiliado, en la primera elección nacional de nuestro partido. Y allí los referentes son Claudio Lozano. Víctor de Llenaro también se encuentra en el espacio. Bueno, nosotros le damos... Y Fabio Basteiro. Sí, Bastel. Le damos la primera piedra. Pueden informarse más a través de internet si desean participar de las elecciones de Unidad Popular. Tenemos otro anuncio de Libres del Sur. Este sábado a las 17 horas van a inaugurar su espacio cultural Desde Abajo, con la apertura de los talleres para este año. Va a ser en su local, que está en Planes al 850, a 200 metros de Honorio Pueyrredón. En el pasaje que yo vivo, reinauguran. Pueden ir a comer a Lo Abel, que cocina muy rico. Sí, o todos vamos ahí a Libres del Sur a comer. Va a haber distintas muestras que van a desarrollar los talleristas de arte, música, tango, folclore, estimulación de la memoria y mucho más. Ahí tengo que ir yo. No me acuerdo por qué tenía que ir. Vamos con la última gacetilla de la noche. El Nuevo Encuentro invita: hasta el 12 de abril se reciben residuos electrónicos en los locales de Nuevo Encuentro Capital, dice. Luego de recaudar 1,6 toneladas, increíble. Wow. En la primera campaña realizada en octubre pasado, Nuevo Encuentro convoca nuevamente a los vecinos de Caballito a que se acerquen a nuestras casas todos los artefactos eléctricos y electrónicos que tengan en desuso, incluso si no funcionan. Todo lo recibido será donado al Centro Basura Cero, donde clasifican, reparan y gestionan la disposición final de lo correspondiente corresponda en cada caso. A ver, sintetizame porque me perdí en un momento en el relato. ¿Cómo es las dos sedes que tienen, los dos locales que tienen Nuevo Encuentro aquí, el de Díaz Vélez y el de Donato Álvarez, reciben electrodomésticos que uno está que por funcionen tirar? O no funcionen. Que funcionen o no, se los lleva uno ahí y ellos se quedan con en eso. En todo Capital Federal, todos los locales del Nuevo Encuentro en Capital Interesante, Federal. Porque muchas veces uno tiene ese tipo de artefactos y no sabe qué hacer, porque no puede meter adentro una bolsa de basura, ponerlo al lado del árbol, queda como... Bueno, digamos, se lo llevan a los muchachos del Nuevo Encuentro y ellos hacen algo con eso. Van a dar alguna utilidad. Fantástico. ¿Queda algún papel en la mesa por leer? No tenemos nada más, así que nos despedimos. Nada más, ni menos. Sí, vamos cerrando. El próximo jueves, amigos, no vamos a estar en vivo. Nos vamos a volver a encontrar el otro jueves, el jueves 24 de abril, otra vez en vivo. Van a encontrarse ustedes quizás con buena música, quizás con alguna de las entrevistas que fuimos haciendo el próximo jueves. Y bueno, seguiremos en la brecha, ¿sí? Un programa producido por Rodolfo Dinger, Joaquín Rodríguez Freire, Sofía Negri, quien les habla Abel Ali, en la operación Mara Ali. Nos vemos entonces en dos jueves. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Chao. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.